Arrancamos una nueva edición del Café Mañanero. Saludos donde quiera que se encuentren. Empezamos dando cuenta, como de costumbre, del tiempo. Atención, para comenzar, 16 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 19, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de un martes con cielo despejado. Hablamos del 4 de abril. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Cae un 0.10% la moneda europea. Entre tanto, el petróleo alcanza los $85.31. Sube un 0.44%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.157 puntos. Representa una caída del 0.81%. Buscamos en el contexto de la economía también un titular para destacar. Atención, el envejecimiento poblacional europeo, una crisis económica silenciosa y a cámara lenta. Pasamos ahora a dar cuenta de los titulares más importantes del día, los principales temas de actualidad. En España es noticia el ambiente político. Hay desacuerdo entre Podemos y Sumar. Estamos hablando de dos formaciones del sector de la izquierda. La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, que representa la novedad en la política española, no vería un fracaso que no se unieran los morados. Pero el mundo está pendiente de Donald Trump, que ya se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde este martes se va a presentar ante un juez por su presunta imputación en el caso de la señora Stormy Daniels. Sí, por su imputación, no presunta, por su imputación en el caso de Stormy Daniels. Recordemos, una prostituta que habría sostenido relaciones con el expresidente estadounidense. Es sin duda alguna el tema más importante del día, pero también es el día en el que Finlandia entrará oficialmente en la OTAN y la alianza amplía su frontera directa con Rusia en unos 1.300 kilómetros. Más titulares para destacar en el contexto de la actualidad. En materia de inmigración, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado con la Diputación de Lugo la puesta en marcha de un centro de acogida de protección internacional conocido como CAPI, esto en Castro de Rey. También contarles que 4.300 migrantes llegaron a España de forma irregular en el primer trimestre de este año, la mitad que un año antes. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sondeará a la primera ministra italiana, la señora Giorgina Meloni, de cara a avanzar en el pacto de migración y asilo en la presidencia española de la Unión Europea, que recordemos será en el segundo semestre del año. Es la actualidad en el Café Mañanero. Así arrancamos el día, dando cuenta de los principales temas. Y al otro lado del Atlántico, vamos destacando también lo que ocurre en México. Recordemos, uno de los países que es protagonista en materia de inmigración. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que la muerte de 40 inmigrantes en un centro de detención no quedará impune, que va a hacer todo lo posible para que la Fiscalía adelante la respectiva investigación. Pasamos ahora a los deportes. Hoy comienzan las semifinales de la Copa del Rey. Ya está designada la terna arbitral encabezada por el valenciano Juan Martínez, que va a estar al frente del compromiso entre el Barcelona y el Real Madrid, que será este miércoles. Pero antes se juega la otra semifinal entre el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna, 9 de la noche en el Estadio San Mamés, un compromiso que va a dirigir el madrileño Carlos del Cerro Grande. Sí. Y en lo que tiene que ver con

todo está feo, pero al menos da un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver. Te conozco Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Shakira. Repasamos su discografía de esos primeros años, o mejor dicho, esos primeros álbumes, donde era rockera. Finalmente se ha vuelto un poco reggaetonera. Podemos decir que toda esta fase, este cambio, lo ha experimentado ya en la ciudad de Barcelona. Y es que este fin de semana, Shakira publicó en sus redes sociales que se va definitivamente de España. Sí. Y ha publicado una carta, unas palabras de despedida, con mucha nostalgia. Las despedidas suelen ser efectivamente nostálgicas. Y ya todos sabemos el resto de la historia, todo lo que le ha tocado vivir en España. Una relación con Gerard Piqué que finalmente se tornó un poco difícil, un poco no, muy difícil, donde sufrió una traición, un desamor muy fuerte. Y por eso se va. Concretamente, las palabras que ha publicado en las redes sociales dicen: gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Yo creo que esta frase lo dice todo. Representa mucho. Hay mucha más información que traen las redes sociales, en la prensa, sobre la despedida de Shakira. Debo decirle que la carta continúa, pero quiero referirme también a algunos detalles poco conocidos que rodean la despedida de Shakira y tiene que ver con la salud de su padre. Si por algo se ha retrasado el abandono de Shakira de la ciudad condal o de España y su instalación en Miami, ha sido la salud de su padre. Pero ya el pasado jueves, los médicos de la clínica donde estaba ingresado el padre de Shakira le confirmaron que no podían operarlo, razón por la cual la cantante colombiana decidió inmediatamente viajar a Miami, donde se va a instalar junto con sus dos hijos que tuvo con Gerard Piqué. Le deseamos muchos éxitos a Shakira en esta nueva faceta, en este regreso a los Estados Unidos, país donde se ha instalado desde que dejó a Colombia. Shakira es una mujer fuerte, muy exitosa, pero debo decirle también que por primera vez escuchamos a Gerard Piqué este fin de semana referirse a Shakira y decía en algún momento que ella era latinoamericana y que lo atacaban fuertemente. En fin, se refería a los duros ataques que ha recibido tras su separación con Shakira. Shakira ha contestado en las redes sociales diciendo que se siente orgullosa de ser latinoamericana. Por lo tanto, una nueva frase seguramente empieza a destacarse en este rifirrafe que tiene Shakira y Gerard Piqué. Si ya se extrajo de la canción 53, sesión 53, Las Mujeres Facturan y muchas más, ahora de este rifirrafe se quedará la frase orgullosamente latinoamericana. Muchos éxitos, Shakira. Y gracias también por la compañía en España. Una pena que se vaya con este sentimiento, ¿no? De nostalgia, frustración, desengaño. Muchos sentimientos encontrados. Pero seguramente empezará de nuevo, Shakira. Que te vaya bien. Le decimos de corazón desde España. Y decirle también que estamos con ella. Es una de las grandes referencias de nuestra música latinoamericana. Bueno, tenemos mucho más para contarles en el día de hoy, así que vamos dando cuenta de los principales temas del día. El día en el que las redes sociales y los medios se hacen eco de la despedida de Shakira, nosotros también damos cuenta de otros temas que hacen parte de la actualidad. Ya destacamos a primera hora cómo Estados Unidos y el mundo está pendiente de Donald Trump, porque tendrá que presentarse ante un juez por la imputación de varios cargos, según Donald Trump, hasta 33. De manera que es mucho más de lo que se ha anunciado hasta el momento, ¿no? Bueno, pero también es el día en el que Finlandia entra oficialmente a la OTAN y la alianza amplía sus fronteras directa con Rusia en unos 1.300 kilómetros. Recordemos que cuando comenzó la guerra con Ucrania, el argumento de Vladimir Putin era que no quería cerca a la OTAN, pues ahora la tiene más cerca que nunca. Y más países también haciendo fila para ingresar a la OTAN. Es el día en que comienza las semifinales de la Copa del Rey, con el compromiso entre el Osasuna y el Athletic de Bilbao. Mejor dicho, el Athletic de Bilbao y el Osasuna, porque es el partido de ida. Y para este miércoles, la otra semifinal, el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tendremos emprendimiento. Estará con nosotros Evelyn Lambert más adelante. Y también tendremos sociedad. Estaremos contactando con América Latina. ¿Cómo está la situación de los nicaragüenses expatriados por el dictador Daniel Ortega? Por otra parte, en materia de inmigración,

Y en el tema político del día tenemos la gravísima situación que está viviendo Buenos Aires, y es que en el día de ayer, incluyendo un puñetazo al ministro, se levantaron los choferes de los autobuses en una tremenda huelga tras un asesinato de un conductor. Y es que se convirtió prácticamente en un escenario de película, ya que el chofer de autobús que fue asesinado obliga a los conductores de 80 líneas de autobuses urbanos a pronunciarse con una tremenda huelga en la ciudad de Buenos Aires, cerrando la autopista principal y obligando a que se presentara el ministro de Seguridad, al quien fue recibido con tremendo puñetazo, un puñetazo que le rompió su rostro, y ensangrentado permaneció media hora contra una pared mientras recibía una lluvia de insultos, protegido eso sí por la policía de la capital argentina. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo se atreve un ministro del sector peronista muy allegado a Cristina Kirchner presentarse ante los enfurecidos choferes y con una cantidad de promesas que según los mismos choferes nunca van a cumplir? Y también nos preguntamos, asimismo, ¿cómo pretende Cristina Kirchner nuevamente presentarse a una candidatura a la presidencia de Argentina, sabiendo que la gente está prácticamente enfurecida con una malísima gestión que viene realizando sus allegados en el gobierno de Argentina? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Con el tema político del día, más adelante estará con el resumen de la actualidad deportiva y también con el avance de Latino Deportes. Nos queda mucho café para compartir. Momento para la música en el Café Mañanero. Estamos escuchando a Guayacán Orquesta, agrupación que estará visitando España este verano. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No puede ser, si hasta ayer tú te reías y decías que feliz te sentías del placer de amar y ser amada. ¿Qué te pasa? Estamos escuchando a Guayacán Orquesta, agrupación que estará visitando a España este verano. Sí, estará en territorio español. Y atención, la que está en Valencia es Avianca Express. Con Avianca Express, Colombia más cerca. Preste mucha atención porque este sábado 15 de abril, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, Avianca Express te está invitando, en primera instancia, a un aperitivo de esos que son muy ricos, de esos que vienen de Colombia. Y atención, mucha atención, porque comprando uno de sus productos, que puede ser un billete aéreo, a Colombia o a cualquier parte de América Latina, enviando paquetería o adquiriendo también un seguro de asistencia en viaje, podrá ganar premio sorpresa. Además, participará el próximo 29 de diciembre, oigan bien, en el sorteo de 1.000 euros para la compra de un billete aéreo. Recuerda que Avianca en Valencia está exactamente en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, y cerca del metro Ángel Guimerá. Te esperamos con Avianca Express. Mamá está más cerca. El Café Mañanero. Disfrútalo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Giorgia Meloni, que recordemos es la primera ministra italiana. Hay que recordar que están en posiciones ideológicas muy diferentes. Son dos formas de ver el mundo de la inmigración. Yo creo que muchos temas. Pero España e Italia son dos países históricamente aliados, con fuertes vínculos culturales y económicos. Y con estas dificultades y también factores que le favorecen, factores comunes, mirando especialmente al Mediterráneo y a los países del sur por los flujos migratorios, se presenta un encuentro entre Sánchez y Meloni. El presidente español arranca entonces hoy, martes, su tercera mini gira, que le va a llevar primero a Chipre y Malta, dos países que también, recordemos, reciben inmigración. No tanto, eso sí, como España e Italia. Este miércoles tendrá como plato fuerte entonces la parada en Roma, donde se verá con la primera ministra italiana en el Palacio de Chigi. El objetivo de estos traslados es preparar la presidencia española de la Unión Europea, que arranca en el mes de julio y durará todo un semestre. España asume este papel en un momento clave de la Unión Europea, con un contexto geopolítico marcado por la guerra de Ucrania, pero también con otro reto mayúsculo para el continente: las migraciones. La idea que tiene Bruselas es intentar llegar a un gran acuerdo antes de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo del año que viene. Pero todos son conscientes de que es muy complicado alcanzarlo en vísperas de una cita electoral, ya que precisamente esta cuestión es determinante en muchos países para ganar o perder las elecciones. Un desafío mayúsculo, pero también un arma electoral, con las fuerzas ultraderechistas agarrándose al miedo al extranjero. Este es el escenario en el que se presenta entonces esta reunión entre Pedro Sánchez y Meloni, y también el panorama que tiene de cara a la presidencia de turno por parte de España de la Unión Europea. La inmigración y el pacto migratorio en particular como reto importante. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos también inmediatamente a repasar otras noticias importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado con la Diputación de Lugo la puesta en marcha de un centro de acogida de protección internacional. en Castro de Rey. Por otra parte, un total de 4.287 migrantes han llegado a España de forma irregular en los tres primeros meses del año 2023, una cifra que es un 50,9% inferior a la registrada entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022. Fue de 8.727, según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio del Interior. De América Latina, destacamos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que su gobierno no oculta nada sobre el incendio en el que murieron 40 migrantes de un centro en Ciudad Juárez, exactamente en una estación del Instituto Nacional de Migración. Se ha comprometido con la investigación. Son las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora en el Café Mañanero. Es el momento de Adolfo Jiménez del Río y la información deportiva. El avance de Latino Deportes. Resumen de la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche cerró la jornada 27 con tremendo partidazo entre el Valencia Club de Fútbol y el Rayo Vallecano, aquí en el Mestalla. Un partido que terminó empatado 1-1, pero que tuvo todas las emociones de un gran encuentro. Continuamos con la Copa del Rey, porque hoy tenemos la primera semifinal de la vuelta entre el Athletic de Bilbao y el Osasuna. Un Osasuna que ya tiene un marcador a favor de 0-1. Veremos intenso partido. Continuamos con la grave situación que tiene el Fútbol Club Barcelona con la UEFA, según las palabras de su presidente Seferín en el día de ayer. Y Luis Díaz, que todavía sigue fuera de las canchas y no es partícipe del equipo del Liverpool. Un Liverpool que lo necesita urgentemente para estructurar sus líneas y dejar de perder varios partidos. Y arrancó la Vuelta al País Vasco, donde recordemos que un colombiano es el vigente campeón, Daniel Felipe Martínez, pero todos los ojos están puestos en Egan Bernal y su recuperación. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Presten mucha atención a esta promoción. 300 megas de fibra óptica. 40 gigas para tu móvil. Sí, además llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones en Valencia, exactamente en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Only One Comunicaciones. Si tu mujer te... escucha Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo.